llaman Farro, Lanzai, Kendo, Capone. Are you ready? Quiero ofrecerte solo una noche que tú nunca te puedas olvidar. Tenemos 24 horas solamente. Ponte pa' mí que estoy pa' ti, ma, vamos allá. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Sentir tu cuerpo de paso lento. Quiero acariciarte y sentirme adentro de tu piel que transpira placer. Cuando estás conmigo, tú no pienses en él. Es pasión de infiel en un motel. Amantes en la cama hasta el amanecer. Donde nadie nos ve, solo la cama nos puede entender. Es pasión de infiel en un motel. Amantes en la cama hasta el amanecer. Donde nadie nos ve, solo la cama nos puede entender. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. De nuevo solo, conoces el protocolo. Me despiste, me besas y entonces me descontrolo. Te atropello, te muerdo presionando mis manos de tu cuello. Mientras inhalo tu aliento, despeino tu cabello y comprimo hasta donde casi nos rendimos. De placer en el momento en que de a poco te lastimo. Te siento y sé que lo sientes. Lo sé por la forma en que atrapas mi lengua entre tus dientes. Atento en cómo cambias y desplazas el movimiento. En mi oído esa voz y ese acento que hizo conmigo todo lo que quiso. Miras mi piel y me erizo. Quieres calor y presionas provocando dolor, obligándome a acabar dentro de ti, quedándote con mi olor. Tú me conoces a Guiro sin cable. Let's go travel, mátame, hazme cadáver. Quiero ofrecerte solo una noche que tú nunca te puedas olvidar. Tenemos 24 horas solamente. Ponte pa' mí que estoy pa' ti, ma, vamos allá. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Estamos solos en esta habitación. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Kendo, Kendo Capone, Capone, Farruko, Superior, Super J, Super J, Johnny Quest, Kendo D. John, Carbon Fiber, Music, O'Neal, I'm on fire, Street War Kings. Este deseo no quiere morir. Vamos a hacerlo hasta que salga el sol. Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá.